Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. En días pasados se llevó a cabo el festejo del Día de la Madre. La fecha cambia según el país, pero el festejo es el mismo. Hoy queremos recordar a aquellas mujeres que desconsoladamente buscan a sus hijas o familiares desaparecidos. Con el material de la Hermana Radio Sin Más Noticias, en 10 de mayo, nuestras voces. En días pasados también conocimos la mentalidad de quien preside el Banco Mundial. ¿Qué piensa y para quiénes? El señor Jim King contestó a la pregunta de lo que pensaba sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres. Dijo que no se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, en referencia al trabajo del Banco Mundial, y no tener algunos de estos incidentes. Estas ideas son de entrada contrarias a las directrices de la ONU respecto a los derechos humanos y son deshumanizadas. No somos máquinas, somos humanos. Y cada muerte de una defensora de recursos naturales es una pérdida insustituible. Es por eso que las 750 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se mostraron indignadas con el presidente del Banco Mundial. Hablaremos sobre indignación en el entorno de Berta Cáceres. Pero de una cosa estamos ciertas. La organización es la respuesta para nuestros problemas. Juntas podemos. Y para muestra un botón. Recién se cumplieron 40 años de la huelga de las trabajadoras británicas de la fábrica Trico en Brentford. Lucharon y conquistaron la igualdad salarial. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido usadas y explotadas, manteniendo suelos y estatus inferiores. Tres mujeres, Groves, Glock y Navarra, nos enseñan una preciosa lección. Si luchas, puedes llegar a ganar. Y regresando al tema de la violencia, ¿qué genera la violencia? Con toda seguridad, la impunidad. La violencia institucional, con delitos como la comisión por omisión y la obstrucción de la justicia, ya sea por machismos, problemas culturales o de capacitación. El caso es que, si no se atiende un grave problema como la violencia contra las mujeres, con políticas públicas, el problema crece como una bola de nieve. Hablaremos sobre México, desatención de la violencia propicia la impunidad. Y para terminar, espero nos alcance el tiempo para una propuesta de estudiantes ecuatorianos sobre el tema de los roles de género. Un proyecto comunitario para transformar los tradicionales roles de género en el entorno familiar. Hablaremos sobre Ecuador. Universitarios buscan transformar roles tradicionales de género. Todo esto con nuestro reporte de la hermana agencia Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Grupos civiles de Estados Unidos iniciaron una campaña para que la sociedad de ese país, principalmente Michelle Obama, esposa del mandatario norteamericano Barack Obama, se pronuncie por la liberación de las mujeres y sus familias migrantes, recluidas en centros migratorios. De cara al 10 de mayo, cuando se conmemora en México y otros países el Día de las Madres, la organización estadounidense We Belong Together, junto con otros grupos, inició una campaña en redes sociales para llamar a la acción contra la detención y deportaciones de mujeres migrantes, que según la documentación va en aumento desde hace 2 años. Con la única idea de conocer la verdad sobre el paradero de sus hijas e hijos desaparecidos, decenas de madres pidieron a la Procuraduría General de la República, a las Procuradurías Estatales y a los organismos de derechos humanos que escuchen su clamor y tomen acciones para localizar a sus seres queridos. Como desde 2012, este 10 de mayo, Día de las Madres, las mujeres organizaron una caminata por el centro de la Ciudad de México para exigir justicia para sus familiares. El Instituto Nacional de las Mujeres informó que al interior de la Administración Pública Federal hay más de 200 protocolos de distintas dependencias para la atención e investigación del acoso y hostigamiento sexual contra las trabajadoras, a pesar de que desde 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó a México garantizar la implementación efectiva de un protocolo contra el hostigamiento sexual en la Administración Pública Federal, el INMUJERES y la Secretaría de la Función Pública aún no lo presentan. La campaña nacional y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, así como el Movimiento 24A, demandaron al Congreso y al Gobierno de Veracruz desechar o retirar la iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución Estatal que criminalizaría a las mujeres por interrumpir un embarazo no deseado. Las activistas Constantina Sánchez Luna y Sofía Máximo Navarro dijeron que se prevé que este jueves 12 de mayo el Congreso local apruebe la reforma para proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Para informar los avances sobre la alerta de violencia de género en el Estado de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en colaboración con el gobierno de la entidad, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Universidad Autónoma del Estado de México, presentaron la campaña No Dejemos que las Arranquen de Nuestra Vida. La campaña, presentada este lunes 9 de mayo, tiene el objetivo de concientizar e informar de las obligaciones que tiene el gobierno de la entidad, así como de los 11 municipios donde se decretó desde julio de 2015 la alerta de violencia de género. Aún con el temor de ser reprimidas por la policía capitalina, un grupo de activistas mantuvo un plantón este miércoles y jueves frente a la representación del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México para protestar contra la iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución local que criminaliza el derecho a decidir. Desde este miércoles, un grupo de manifestantes instaló casas de campaña afuera de esas oficinas y este jueves las mujeres, en su mayoría integrantes del Movimiento 24A, denunciaron que la policía de la Ciudad de México estuvo al acecho, por lo que enviaron una alerta a organizaciones de derechos humanos y grupos feministas de esta capital y de Jalapa en el estado de Veracruz. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Cuando escampe parezca nuestra esperanza, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y no.

El presidente del Banco Mundial aboga por empresas hidroeléctricas bajo un argumento de supuesto menor impacto ambiental. De esta manera, afirman en la carta pública que hace un intento de quitar legitimidad a la digna lucha de nuestra compañera Berta Cáceres, por la cual fue asesinada. Además, dicen que ponen en peligro no solo la existencia de las comunidades afectadas, sino la sostenibilidad y viabilidad del planeta entero. El presidente ha reducido el asesinato de Berta Cáceres a un incidente, como un daño colateral en procesos necesarios e irrenunciables. Defienden que se trata de una aberración moral, en especial para la familia. Para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y para el entorno de la defensora. Además, implica poner en riesgo inminente a las miles de personas que en el planeta y en la región están defendiendo sus tierras, sus comunidades y los bienes naturales. Porque dan a entender que asesinar no es grave si es por el bien del sistema hegemónico. La imposición del modelo que defiende el señor Jim Kim tiene un impacto sobre la vida de las mujeres. Es lo que desde esta asociación llaman la feminización de la pobreza. Afecta al tejido social y genera desplazamiento forzado de poblaciones. Esto supone un aumento de la inseguridad, la violencia y la destructuración de familia. Y por si fuera poco, muchas veces van acompañados de procesos de militarización de territorios que generan más violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Según el informe 2012-2014 de agresiones contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, las defensoras más agredidas son quienes desarrollan su labor en ámbitos locales y quienes defienden los bienes naturales. Los principales agresores son estatales y empresas privadas. La carta abierta reclama una inmediata rectificación del señor Jim King y el retiro de los fondos del proyecto de Agua Zarca contra el que también luchaba Berta Cáceres. Exigen que las personas que ocupen cargos públicos se abstengan de deslegitimar la defensa de los derechos humanos con sus declaraciones. Por último, reivindican el derecho de los pueblos a una consulta previa, libre e informada, para que sus inversiones no perjudiquen las costumbres y medios de vida locales. En que te he buscado, donde pongo lo hallado, en la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado. ¿Qué le digo a la muerte tantas veces llamado a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? Vacía de estar solo, haciéndome el triste, haciéndome lobo. Sin ser verdadera, ¿qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo. ¿Qué hago ahora contigo? las noches todos los amigos. Mujeres del Mundo, unidos. Ana R. Crespo, Amecopres. Se cumplen 40 años de la huelga de las trabajadoras británicas de la fábrica Trico, en Brentford, que lucharon y conquistaron la igualdad salarial. Los últimos datos de la OCDE muestran que las mujeres del Reino Unido ganan un 17.5% menos que los hombres. Esto quiere decir que las británicas ganan 82 peniques por cada libra que ganan sus compatriotas británicos. En Europa, una mujer debería trabajar 59 días más al año para igualar el salario de un hombre. Una década de Global Gender Gap Report, informe global de brecha salarial, sugiere que tendremos que esperar 118 años para alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y aún así, nosotras salimos a trabajar cada día sin cortar carreteras ni crear barricadas exigiendo justicia. Pero antes de todo esto, antes de que existiera el Gender Gap Report, antes del discurso de Hillary Clinton en Beijing, los derechos de las mujeres son derechos humanos, antes de que la igualdad de género se convirtiera en el tercero de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, antes del nacimiento de ONU Mujeres, antes de los datos, números, promesas, proyecciones y compromisos, mucho antes, hace décadas, exactamente hace 40 años, en mayo de 1976, las mujeres de la fábrica Trico en Brentford ya tenían las ideas muy claras. Más claras, parece ser, que hoy en día. Eran 400 operarias y un día, 5 hombres fueron trasladados para trabajar con ellas codo con codo, desenvolviendo un trabajo idéntico. Cada operario ganaba 6,50 euros más cada semana. ¿Cómo reaccionaron estas mujeres de los años 70? ¿Escribieron al periódico local? ¿Hablaron con sus representantes en el Parlamento? ¿Comenzaron una campaña para concientizar a la población? No. Fueron a la huelga durante 21 semanas y no volvieron al trabajo hasta alcanzar la victoria. Inspiró a mujeres de todas partes, cuenta Sally Groves, una de esas 400 operarias que jugó un papel fundamental. Demostramos lo que las mujeres, las trabajadoras, pueden conseguir si se ponen en pie. Recuerda cómo ninguna de ellas había ido nunca antes a la huelga y también cómo 12 hombres lucharon a su lado desde el principio. Miriam Gluck, autora de Mujeres en la Línea, sabe perfectamente cómo eran las cosas para las mujeres de las fábricas. Esta socióloga pasó un año trabajando como operaria en una de las piezas de motor. Según ella, los oficios estaban fuertemente marcados por género. Todos los semi-cualificados con una formación mínima y un sueldo muy bajo para las mujeres. En contraste, los hombres recibían formación, ascensos, oportunidades de hacer carrera y, por supuesto, eran los supervisores. Estas fronteras eran infranqueables. En aquellos tiempos, el feminismo parecía no incluir a las trabajadoras, apunta Gluck. Trabajaban interminablemente. Estaban cansadas. Era difícil para ellas involucrarse en los movimientos sociales, en el activismo, añade. Sin embargo, estaban muy impregnadas de feminismo. Las disputas, la solidaridad y el colectivismo eran parte de su vida diaria. Durante la huelga de 21 semanas de Trico, había piquetes 24 horas mientras la compañía contaba con la ayuda de la policía. Groups reconoce que recibieron un gran apoyo económico por parte de Trade Union, el sindicato laborista, y cuando también respaldadas por el movimiento de las mujeres, el día de las negociaciones finales, cuando consiguieron la igualdad salarial, marcharon juntas dentro de una fábrica bajo una intensa lluvia en un momento épico grabado en la memoria de Groups. Si nos mantenemos unidas y luchamos por lo que creemos, podemos mover montañas y multinacionales como nosotras demostramos, concluye. Mantenerse unidas por separado somos débiles, juntas somos fuertes. Son las palabras de Mila Navarra, que forma parte de la organización Justice for Domestic Workers, Justicia para las Trabajadoras Domésticas. Tengo dificultades al hablar y muy poco tiempo para prepararme, pero he pensado que quizá hablando desde el corazón será suficiente. Se disculpa. Y vaya si lo es, su testimonio es impactante. Comienza por explicar cómo las trabajadoras domésticas del Reino Unido son hoy más vulnerables debido a un cambio en la ley que impide a las no comunitarias cambiar empleador o pierden su visa. Cuenta cómo sus jornadas van de 9:30 de la mañana hasta la medianoche, sin tareas establecidas, horarios ni privacidad. Afrontan en muchos casos maltrato físico y acoso sexual. Están ocultas, aisladas, invisibles, vulnerables. A veces te dicen que no te pagan porque eres parte de la familia. Lamenta. Es muy difícil ganar nuestros casos y en ocasiones no tenemos otra opción que quedarnos calladas y volver a nuestros países de origen. Si reunimos el valor suficiente, cambiamos de casa y nos convertimos en sin papeles. Pide a la gente que nos trate como cualquier otra trabajadora. No somos esclavas. Espero no ser empleada del hogar el resto de mi vida, pero estoy orgullosa de serlo. Gluck apunta que en los años 20 y 30, las trabajadoras domésticas estaban encantadas de irse a las fábricas porque significaba una liberación. Una vez que salían por la puerta, tenían sus propias vidas, explica. A lo largo de la historia, las mujeres han sido usadas y explotadas, manteniendo sueldos y estatus inferiores. Groups, Glock y Navarra nos enseñan una preciosa lección. Si luchas, puedes llegar a ganar. Tengamos el valor de hacerlo. Siendo como cualquier planta fue reverdeciendo, en los tiempos de los aguaceros creció el amor espontáneamente, creciendo. Había un mar de estrellas blancas en tus ojos negros y el deseo tiritaba ciego mientras tú y yo trepamos el cielo, creciendo. Volaban esas horas lindas llenas de palabras y el latir se hacía más intenso en libertad. Nos enamoramos creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan. La vida y la sal. Creciendo nos llegó el momento de vivir contactos. Hermanamos la piel y los labios de modo que se encendió la sangre, creciendo. Y como paradoja loca se perdió el encanto y de pronto el enamoramiento se nos vació, se quedó sin alma, muriendo. Es una anécdota curiosa que no sé explicarla. En lo simple de todo este cuento se hace patente el misterio humano, creciendo. El amor llega alguna vez, pero no abunda como el hambre, la violencia o el desierto. Si te toca con la punta de la mano, tuyo es el pan, la vida y la sal. Creciendo. creciendo, México, desatención de la violencia propicia la impunidad. Soledad Yarkin Edgar, Red Senulac. La ventanilla de atención a la violencia de género contra las mujeres es un asunto pendiente, al menos por tres razones importantes. El marco jurídico, aunque se ha avanzado, sigue siendo inadecuado. La estructura o arquitectura institucional es inapropiada. Y el presupuesto insuficiente, además de estar mal diseñado. El resultado de la ineficacia en la atención a las víctimas y, en consecuencia, el alto índice global de impunidad, que en este país, México, alcanza el 75.7. Este país ocupa el lugar 58 de una lista de 59 países, como refiere un estudio de la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Empeoran el escenario, la falta de sensibilidad social y política frente a la violencia contra las mujeres, evidenciada en una opinión pública ignorante y superflua, a la que no hemos sabido educar. La ausencia de propuestas al respecto en las plataformas de los partidos políticos y la reproducción de políticas públicas que favorecen y extienden las desigualdades de género y la discriminación de las mujeres, dice Norma Reyes Terán, coordinadora general de la Agencia para el Adelanto de las Mujeres. Ella, quien junto con un pequeño grupo de feministas ha elaborado un diagnóstico de la situación de las mujeres en Oaxaca y ha puesto especial énfasis en el sistema de justicia, sostiene que es indispensable la armonización legislativa, en el caso local, entre los instrumentos internacionales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se trata, explica la exdiputada federal y la exdirectora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, de garantizar la protección de las mujeres y el diseño de una política global que actúe en contra del fenómeno de la violencia a través de medidas integrales. Hasta ahora, dicha armonización se está llevando a cabo de manera simplista y la mayoría de las veces de forma equivocada. En ese sentido, la abogada Bárbara García Chávez refiere que la mejor prevención contra la violencia es tomar decisiones políticas, la modificación real de la estructura social, pero sobre todo eso que llamamos costumbre o cultura y que ha normalizado la violencia. Solo es posible garantizando el derecho a una vida libre de violencia de género a mujeres y niñas. Y la única forma de hacerlo es construyendo y fortaleciendo instituciones que junto con la ciudadanía rechacen la impunidad. Reyes Terán, entrevistada por separado, coincide con García Chávez, quien sostiene que efectivamente hemos planteado un cambio cultural, pero la garantía de los derechos de las mujeres solo podrá darse mediante el cambio político. En el caso de las estructuras de justicia y de prevención de la violencia contra las mujeres. Casos emblemáticos. Alejandra fue agredida por su exnovio, quien se metió al domicilio a las 6 de la mañana del sábado 26 de marzo. Ella refiere que su expareja trató de abusar sexualmente de ella y, como no lo consiguió, la golpeó provocándole moretones en la cara, lesiones en distintas partes del cuerpo, como marcas en el cuello, pues pretendió ahorcarla. Desde las 8:30 horas se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género, para interponer su denuncia. Después de 4 horas fue atendida por la psicóloga Balbina Tomás, quien le indicó: «Piensa muy bien lo que vas a hacer, porque es un proceso largo y tardado. Yo te recomiendo que lo arregles por fuera, porque nosotras no tenemos cómo brindarte protección». ¿Te imaginas? Tendríamos que ponerle un policía a cada mujer que sufre violencia. Y, pues eso, no se puede, le dijo la psicóloga. Varias horas después, el secretario del Ministerio Público, quien nunca llegó a laborar porque era día festivo, le tomó su declaración, pero le advirtió que no iba a pasar nada, que necesitaba testigos para continuar la denuncia. Señaló que si el proceso había sido tardado, era porque habían acudido en sábado y además día feriado. Alejandra tiene miedo. Desde ese día apenas duerme, pues su agresor no ha sido ni siquiera molestado. En cambio, ella ha tenido que ratificar la denuncia y a finales de abril tendrá que presentar testigos de la agresión, investigar si este había estado tomando antes de acudir a la casa. Señala que tal vez si lo hubiera matado, el sistema de justicia consideraría que tiene pruebas suficientes. Pero de acuerdo con Zoila Bengochea, esto también es garantía, pues a su hija, Dafne Carreño Bengochea, asesinada por Alejandro Enrique Rivera López el 9 de abril del 2013, detenido cerca del departamento de su hija, con el arma homicida en la mano, la justicia todavía no llega, pues las influencias de la familia del asesino ha hecho todo lo posible para que no sea procesado. A más de un año de la violación de una menor de edad por parte de cuatro jóvenes en Boca del Río Veracruz, en enero de 2015, cuyo caso desató la polémica en redes sociales, luego de la publicación de una carta del padre de la menor, se revelan los obstáculos para la obtención de la justicia y la impunidad de la que gozan los agresores. En Veracruz, el índice de impunidad global es de 72.38%. En el caso de Oaxaca, explica Reyes Terán, el marco jurídico debe asegurar la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar acciones orientadas a la prevención de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y las niñas, mediante acciones diferenciadas en los ámbitos sociocultural y en el de las instituciones y de manera individual. Asimismo, la política de prevención debe lograr que la sociedad perciba este fenómeno como delito, como un problema de derechos humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana, lo que sin duda llevaría a desnaturalizar el maltrato contra las mujeres y a prevenirlo de manera estandarizada. Reyes Terán consideró necesario prohibir expresamente que las conductas de violencia de género contra las mujeres y las causas que tengan relación, que se originen o deriven de ella, a los procedimientos conciliación y mediación. La consultora de género recalcó que el combate que el Estado mexicano lleva a cabo contra el crimen organizado ha implicado un proceso de modernización sin precedente en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, reflejado inclusive en los presupuestos de egresos que cada año aprueba la Cámara Federal de Diputados. Sin embargo, la violencia de género contra las mujeres no forma parte de esa violencia social. No es el tipo de violencia que encoleriza a las masas y la hace salir a las calles a pedir la renuncia de los funcionarios. No figura en la agenda de la seguridad pública nacional, mucho menos en la estatal. Por consiguiente, no han sido tocados siquiera dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Frente a esa realidad, Reyes Terán considera necesario el rediseño de la arquitectura institucional para su adecuada atención y sanción. Aunque parezcan vanas ilusiones, de cierto, sabemos que no lo son y que se requieren urgentemente. México, desatención de la violencia propicia la impunidad. Soledad Yarkin Edgar, Red Zemlac. La ventanilla de atención a la violencia de género contra las mujeres es un asunto pendiente, al menos por tres razones importantes. El marco jurídico, aunque se ha avanzado, sigue siendo inadecuado. La estructura o arquitectura institucional es inapropiada y el presupuesto insuficiente, además de estar mal diseñado. El resultado de la ineficacia en la atención a las víctimas y, en consecuencia, el alto índice global de impunidad, que en este país, México, alcanza el 75.7. Este país ocupa el lugar 58 de una lista de 59 países, como refiere un estudio de la Universidad de las Américas Puebla y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Empeoran el escenario, la falta de sensibilidad social y política frente a la violencia contra las mujeres, evidenciada en una opinión pública ignorante y superflua, a la que no hemos sabido educar.